Para nuestro alcalde Carlos Pinto y la Fundación Jairo Mejía y Orden Enrique. Y esto lo goza nuestro amigo Miguelito Chávez. Solo un pasatiempo y yo te acepto el jueguito porque yo soy materia dispuesta. Me sentí que con mi tratamiento, con mis caricias y besos, te quedarías amañada y te llevarías una sorpresa. Y resultó, ahí tal como yo lo presentía, que te gustó y ahora estás feliz en manos mías. Me ofreciste de tu vida solamente un poquitico, ahora todo y sin medida se lo das a tu negrito. Si en el amor yo me considero especialista, a las mujeres que buscan amor por pasatiempo, si dicen sí, vengo y les aplico el tratamiento, pero después me alejo y la dejo viendo chispas. Aceptabas que te tomara de la mano, pero al proceder con mis caricias te noté más suavecita y te fuiste acercando y al mismo instante nos besamos. Y te noté más entusiasmada de la mía, pediste que nos viéramos al siguiente día. Me ofreciste de tu vida solamente un poquitico, ahora todo y sin medida se lo das a tu negrito. Si en el amor yo me considero especialista, a las mujeres que buscan amor por pasatiempo, si dicen sí, vengo y les aplico el tratamiento, pero después me alejo y la dejo viendo.